Pues hoy queríamos comenzar con este temazo Banzai de Miguel Ríos, esos 40 años después de rock and roll y siguiendo dándolo todo en los escenarios. Pues nada, os habla Juan Sin Techo, esto es Golpe de Voz y comenzamos con dos horas de buena música aquí en W Radio, como siempre, de 6 a 8 de la tarde, esperando que estéis con nosotros para que os enteréis de todas las novedades y todo lo que nos llega, porque eso es lo que queremos y también porque necesitamos que estéis al día de todos los eventos y toda la música que se cuece por aquí, por la zona. Y bebimos de las fuentes de saliva al mirar. Pues Aurora Boreal es el penúltimo single con la colaboración de Ramoncín de la banda de Teruel F, y que va a ser uno de los penúltimos singles antes de que salga el disco Los Días de Palabras Muertas. Nuevo disco para esta gente de Teruel y que nos ofrecían un temazo como este, Aurora Boreal. Y seguimos porque tenemos más novedades. La Fuga, que no paran tampoco de subir a los escenarios y de presentar nuevos temas. Antes del nuevo disco nos dejan con Cada Vez Me Duele Menos, La Fuga. Soledad. pensaba. Azules y los rojos, sacudí mi piel de toro y la limpié muy poco a poco. Le borramos todos tus recuerdos. Tú me llamabas Spanish loco. Ponme ya mi canción, canción. Y grábame, súbeme a TikTok, TikTok. Muévela, muévela, dame más boom, boom, boom, boom. Reggaeton, reggaeton, aún no he tenido bastante. Pues aquí teníamos a Spanish Loco, un tema de Cosmética, banda leonesa, que ha grabado este videoclip bastante divertido por las calles y establecimientos de León. Ha sido muy comentado y bueno, estoy viendo en YouTube ya todas las visitas que tiene. Cosmética, una banda de León de pop que da mucho juego y ha presentado la ciudad al 100% con este videoclip. Y seguimos con más cosillas aquí en Golpe de Voz. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. No

Pues el EP que publicaba Escape hasta el momento, con cuatro temas, se llama Seguimos, y aunque ellos han anunciado un parón, pero bueno, aún quedan unas cuantas fechas, estate pendiente. Y seguimos desde León, de Mentes Esclavas, un nuevo tema, antes de presentar su tercer trabajo. La banda leonesa de Mentes nos van anticipando temas muy buenos y sabiendo que va a ser un discazo. We'll be right back. Bueno, amigos, pues esto era Talco. Los italianos están presentando Videogame, el último disco de la banda, y van a estar en León. Espero no equivocarme, pero lo he estado mirando y es el 4 de noviembre en Espacio Vías. Va a coincidir con otro festival más de heavy metal, pero bueno, dos opciones de dos conciertos potentes. Por un lado, un festival heavy, y por otro lado, uno de ska. Talco, 4 de noviembre, Espacio Vías. Y otra de las bandas que viene dentro de poquito por aquí es la que va a sonar a continuación. Muchos ya lo sabéis, yo os quiero anticipar que son los Chicos del Maíz, y vamos a escuchar un tema muy conocido de ellos, Nómadas, y así os hablo de la fecha exacta y con quién van a estar los Chicos del Maíz aquí en León. Son muchos años por ahí perdidos en carretera, ya es hora de volver a casa. Volver a casa. Cantamos por el paria jornalero y el operario, la soñadora y el militante revolucionario. Por el barrio, por la cuidadora, el sanitario, por la que limpia escaleras, por el que sube andamios, por el que muere en el Mediterráneo. Y le pisaron el cráneo porque era negro y no ucraniano. Por Chirves y Bolaño y las filósofas, por la que transitó y fueron todo mofas. Por las libres y las golfas, el migrante y el mantero. Por la que cambia los pañales a tu abuelo y por dos duros se deja la piel. Por el peón de fábrica y la camarera de hotel, el que antepone principios a intereses. Por la sindicalista que se cortaría un brazo antes que venderse. Los jóvenes de Alsasua, los seis de Zaragoza, por los que lo dieron todo y hoy están en una fosa. Por la prosa y las letras peligrosas, por el represaliado y el rapero que come tuyo. Toda esa gente maravillosa que ayer vivía en un armario y hoy celebra el orgullo. Queremos la belleza, no las sobras. Por las putas, por las presas, por las locas. Cariño, llévame a casa. Como John Denver, alumbraron el camino Pier Paolo y Leslie Feinberg. Ya apostamos fuerte por vivir sin miedo. Esclavas del automatismo nos quisieron. Y hoy honramos nuestros pasos sonriendo. Y podemos respirar ante el espejo. Cantamos porque el grito no es bastante. Por la migrante y la militante. Por el que pone su cuerpo para frenar desahucios. Por los que lanzan piedras en mítines del fascio. Por la sonrisa del niño palestino que no regala sus tierras al asesino. Por la mujer afgana, por la dignidad cubana. Por las que no pierden ganas de construir un mañana. Por las huelgas del metal o de Tubacex que demuestran que al luchar se puede vencer. Por los barrios en pie que protestan que no quieren en sus calles más casas de apuestas. Cantamos para sentir el alivio en una sociedad que te empuja al suicidio. Por los derrotados y las que ya no están, los autocuidados y nuestra salud mental. Cantamos para derrotar al miedo y la necesidad, al clero y a la autoridad, a la necedad del antivacunas, al que adora el dedo y se niega a ver la luna. Alcanzaremos la utopía, queremos arcoiris en esta nación sombría. Queremos alegrías, no vivir de ilusiones. Que vuelva Baltonic y que se exilien los Borbones. Pues aquí teníamos a los chicos del maíz que van a estar el 7 de octubre en el Palacio de Congresos y Exposiciones de León. Dentro de ese festival de varios días, León Music Web, que organizan dos conocidos por quien os habla, Iván del Babilón y John del Goji, y se han metido en un proyecto de lujo y yo sé que va a salir bien, porque se lo merecen además. Los chicos del maíz, Catalina Rion de Piñón Pequeño, JDJ y Arma X, Kultama y DJ Enlace estarán el 7 de octubre, como bien decía, en el Palacio de Congresos y Exposiciones con un festival de lujo. Así que no os lo podéis perder, seguiremos dando caña aquí para que no dejéis de ir al concierto. Yo soy de barrio, amigo mío, y luego fui peón y obrero. Cerró la obra y al poco tiempo me hice bandido. Ay. Me fui del barrio, amigo mío. Por todas partes busqué trabajo y renegando de mi gobierno me hice bandido. Ay. Como un mendigo, amigo mío, pido comida y hasta he robado. La mala vida, aunque no quieras, te hace bandido. Ay. No tengo casa, amigo mío, mis compañeros han ocupado. Cerró la obra y en vez de obreros fuimos bandidos. Ay. Todo el mundo quieto, esto es un atraco. Y como algún jodido tacuño se mueva, me pongo en el suelo. Como no quieres que lo intente, no, y no morir en el intento. ¿Cómo pretendes que Pues qué gran temazo el que nos acaban de dejar, La Cruel Band. Es un nuevo tema de ese gran disco que va a salir este 2023 con Maldito Récord y con Lengua Armada, El Rosario de la Aurora. Y bueno, el tema La Buchaca, yo creo que escuchando las letras ya no tenemos nada más que decir. La Cruel Band. Hablaremos más de esta banda que nos está sorprendiendo con sus nuevos temas. Y vamos, que este lo conocéis todos. Pues aquí tenéis sonando a Desacato, banda que van a estar también en esa gira despedida el año que vivimos intensamente, presentándola en León el 4 de octubre en el Palacio de Congresos y Exposiciones, dentro de ese festival León Music Web. Pues viene Desacato como última vez a León. Ya sabéis que paran, no lo dejan, no sabemos, paran. Gira despedida, el año que vivimos intensamente, y van a estar Desacato, Zoquetes, Mezcal, Gente Muerta y Leo's Wine. Pues es otro festival dentro de ese gran festival de varios días que tendremos en León. No olvidéis, el 4 de octubre, todas estas bandas y Desacato en León. Y seguimos porque nos llegan noticias buenas. La banda de Valladolid, Agresiva Punk, nos dejan un nuevo tema, Oscuridad Social, que vamos a escuchar a continuación y que está dentro de ese próximo trabajo que están escupiendo después de este verano 2023 que ellos no han parado. Grabado y mezclado y masterizado por Alex Bocos y suena así de bien. Pues ahí teníamos. Ahí teníamos a Agresiva, la banda de Valladolid de Pum, con voz femenina, y nos vamos ahora a León con Me la sopla. En la cuerda floja es el segundo trabajo de esta banda leonesa, que van a presentar muy pronto, el 14 de octubre, en la Sana de Torío, Pedrún del Torío, en León. Estarán presentando el nuevo disco, En la cuerda floja, segundo para la Me la sopla, y que estarán junto a Puta Casca y Sartén Cerebral. Bueno, pues, ¿qué podemos decir? ¡Pum! Me la sopla. Hablando de conciertos, viene cargadito el mes de octubre y el mes de noviembre. En noviembre, una banda muy potente a nivel nacional y también internacional, y desde el País Vasco, van a estar en el Babylon. 17 de noviembre, atentos, estos que suenan son los que estarán el 17 de noviembre en el Babylon. Thank you.

mames. Pues un clásico, porreta, soy un trovador, soy un señor, tenía que estar hoy aquí en Golpe de Voz. Y os tengo que hablar de Bellotaris Fallecidos, un nuevo proyecto de nuestro amigo Valen, que forma parte de otras bandas, y como os va a leer lo que me ha puesto en el email. Bellotaris Fallecidos, no saben si han venido para quedarse o para irse dentro de 10 minutos. Lo que sí tengo claro son dos cosas, ni sacarán este EP en formato físico ni tocarán en directo. Y una de las dos puede ser mentira, así que ya sabes, si te parece bien o si se te parece a algún grupo, son movidas tuyas que tienes en la puta cabeza. Y si no te gustan, se la suda. Así es Pachi, nuestro amigo Valen, y con este proyecto Bellotaris Fallecidos. Vamos a escuchar a Guillermo el Travieso. Agua Dios y venga mayo, que estoy autado por año. Agua Dios y mayo, venga, que si no vas a labrar, irás a por leña. Por la Virgen del Puerto, Guillermo Portavieta, por la de Salobra, Guillermo Portaplan, por la de la montaña, cuida con la papada, por la de Carrillo, no coma más lechón, Guillermo Portavieta, que te aprieta la chaqueta, Guillermo Portaplan, que te va a sentar fatal, Guillermo Portavieta, que te aprieta la chaqueta, Guillermo Portaplan, que te va a sentar fatal. Bienvenida, cuidado con la bebida, por la de Fuente Santa, no comas mucha pasta, por la de Navelonga, en salsa no se moja, por la de Almorchón, no me seas trotón, Guillermo, ponte a dieta, que te aprieta la chaqueta, Guillermo, ponte a plan, que te va a sentar fatal, Guillermo, ponte a dieta, que te aprieta la chaqueta, Guillermo, ponte a plan, que te va a sentar fatal. Pues ahí teníamos a Bellotaris Fallecidos. Darán mucho que hablar, no se van a marchar en 10 minutos, no, no. Descuidar, este patch es mundial. Pues nada, lo nuevo de Nos Servión, aquí ahora mismo en Golpe de Voz, nuevo trabajo, Criatura. La verdad que es una portada muy currada y vamos a escuchar un tema nuevo, Héroes. El solitario atracaba las sucursales disfrazado con barba, bigote y pelucas falsas. Vestía un chaleco antibalas, amenazaba a los empleados con armas de fuego. Su manera serpéntica de actuar le ha convertido en el atracador de bancos de español más conocido del país. All right. Tremendo tema el de No Servio, un héroe dentro de ese nuevo trabajo llamado Criatura, y quien nos deja un adelanto hace ya unos meses, antes del verano, era Manifa, la banda del País Vasco, que está preparando su nuevo trabajo, nos deja El Último Bufón. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Pues de flow no hay receta, pura manteca. Pierde mi ritmo, mejor ponle la claqueta. Voy triste chulo entre el humo de mis petas. Ya me conocen como yo a la secreta. Jodándome la jeta reventada por la queta. Lo que jamás verán será ponerme una careta. Yo no hago la treta como esas marionetas que solo van al sol que más aprieta. Para ser un chuleta no hace falta jipeta, sino ser leal con la gente que te respeta. Aquí la mayoría no es lo que aparenta. Por dentro valgo oro, por fuera estoy hecho mierda. Dame el rollo, paso de caviar. Como yo, loco, humilde y real. Sé muy bien que en esta sí va mal. El valor no se puede comprar. Y otra vez que voy ciego pa'l bar, encerrado en esta puta espiral. Me descuido pero sé cuidar, que a los míos no le falte de nada. Tenga lo que tenga, los míos también lo tendrán. No me vengas con que no te darás cuenta. Sé mis cuentas, que tiraremos pa'lante como haga falta. Venga lo que venga, nos saldremos con la nuestra. Por la vieja, ya sé que esta vida cuesta. Pero apuesta, que tiraremos pa'lante como haga falta. Tras de mi bajo Cuando el despiste con la sonrisa de un payaso triste, sale volando al olor del alpiste y te toca llorar de su día reíste. Una vez más, crucifícame, yo sigo mi camino, nunca he perdido la fe. Valioso mi tiempo es en este momento, no lo desperdicio con tanto lamento. Desperto en modo experto, yo contra el viento y una puta vida construyendo mis cimientos. Insomnio, insomnio, con el demonio le robé las llaves de su puto manicomio. De mí, ¿qué vas a decir? Siempre he sido así. Hace tiempo tu pobre diablo a mí me habla de ti. Sigo vivo y ya mucho decir. Siempre llama como Jerry Lee. Toma tu asiento, comienza mi show. Sin nerviosismo, esto empieza slow. Mira los rostros, todos dicen oh. Espera que me sienta poseído por el ritmo. Esto rompe tu algoritmo. Descuartizando a tus ídolos. Decapitando a tu ritmo. Tres locos y un puto himno. Tenga lo que tenga, los míos también lo tendrán. No me vengas con que no te darás cuenta. Sé mi cuenta, que tiraremos para adelante como haga falta. Venga lo que venga, nos saldremos con la nuestra. Por la vieja, ya sé que esta vida cuesta. Pero apuesta, que tiraremos para adelante como haga falta. Golpe de voz. Contacta con nosotros en el 699 51 47 95. Muy buenas de nuevo a todos los oyentes de Golpe de voz. Esta semana en la canción de Pichón vamos con un cuarteto de hardcore punk de Nueva Jersey, Estados Unidos, formado en 2017. Y voy a colgar dos trallazos porque son muy cortas y merece la pena, ya veréis qué tralla. We'll be right back. Pues muchas gracias, Pichón, por tu colaboración y espero que todas las semanas aportes tu granito de arena con esas bandas que desconocemos y que luego nos sorprenden un montón. Un abrazo, Pichón, y nos vemos muy pronto, pero sí, seguimos en contacto todas las semanas. Aquí teníamos a esta banda de metal industrial español llamada Hasbud, que lanzaba su nuevo álbum el 4 de febrero a través de Art Gutter Record y se llama Mood Zoom. Pues nada, como podéis observar, una banda muy parecida a Rammstein. A ver si consiguen llegar a lo más alto, espero que sí, porque este temazo lo ha demostrado de que lo pueden conseguir. Me, hold me close to yours. So tell me why it feels like it is treason to leave us. Pues aquí teníamos a la banda Soen, que estrenan el videoclip Halloween con la colaboración de la cantante Elisa y que está dentro de su trabajo Memoriam, último de la banda, y que en octubre van a estar presentando por nuestro país. Y seguimos, bandas como esta estarán en noviembre en León. Estar atentos porque llega música de la buena. We'll be right back. 4 de noviembre, Palacio de Congresos y Exposiciones. Bandas como las que está sonando Heat estarán en este Lyon Rock Fest. 4 de noviembre, León, Gotthal, Heat, Eclipse, Crazy Leech, Nueve Suite y Before You. Componen un festival de lujo para nuestra ciudad y que tenemos que apoyar al 100%. Así que espero que estéis todos allí y los que no, pues será porque no habéis podido, si no, os pondré una falta. Die. So I might as well begin to put some action. Pues aquí teníamos a Doro, una cantante muy conocida por todos y que siempre nos sorprende con cosas. Y bueno, vamos a poner el punto y final a este programa este lunes. Espero que os haya gustado. Hemos intentado, como siempre, mezclar todos los estilos y hacerlo lo mejor posible. No soy profesional, entonces intento hacerlo lo mejor posible. Ya sabéis que estoy como técnico y como comentarista, hago lo que puedo y disfruto a tope. Vamos a acabar hoy con Insania, Eres Libre, un tema que acaban de publicar hace muy poquito, apenas unas horas, y con Insania vamos a poner punto final a este lunes, que espero que el próximo estéis como siempre de 6 a 8 en W Radio con Golpe de Voz y como siempre con Juan Sin Techo intentando hacerlo lo mejor posible y con la colaboración de Pichón con sus bandas, para algunos conocidas a veces y para otros totalmente desconocidas. Pues nada, gracias a todos y nos escuchamos el lunes que viene. Un saludo. Por la jaula. jaula, en una jaula. Y con el tiempo fuiste comprendiendo, hay que callar y corresponder. Solo tienes lo que hay dentro de ti, y el día va acabando ya. Aún no sabes lo que haces, alimentando su luz. Sonríes más fuera de ti, dirás que no, aunque tú puedes ver que sí. Tú eres libre, esa es la verdad. En una jaula, en una jaula. ¡Hola!